dependo de ti. Eres mi padre, dependo de ti, mi salvación, dependo de ti. Vengo a humillarme, dependo de ti. Entregaré el corazón y te adoro, Señor. Y te adoro, Señor. Y te adoro, Señor. Dependo de ti. Dependo de ti, eres mi padre. Dependo de ti, mi salvación. Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregaré el corazón. Y te adoro, Señor. Y te adoro, Señor. Y te adoro, Señor. Dependo de ti. Yo dependo de ti. Yeah. Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aunque tu padre y tu madre te dejara, él con todo te recoge. Eres santo, eres santo, santo. Dependo de ti. Yo dependo de ti. La ra ira ra, la ra ira ira ira. Ya ra ira ra ra ra la ra la. Yo dependo de ti. Sí, Señor.